tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, esta tarde lluviosa de julio. ¿Viniste con paraguas? Vine con paraguas. ¿Filosófica, espiritual o prácticamente? De las tres formas. ¡Vamos! Saludos a la gente que nos está siguiendo por el streaming de Fiesta de la Flor, por el streaming de mi celular. ¿A dónde, cámara? Gente. Así que estamos bien, estamos contentos, estamos felices, venimos de buenas semanas. Tenemos acá en la sala del estudio de la vecindad, está el comandante ahí sentado programando, spameando, tramando muchas cosas, ¿no? Qué grande el coma. ¿Coma del sábado? ¿Cómo estuvo tu agenda del fin de semana? ¿El viernes? El viernes pasado, vamos a empezar por eso. Contá qué pasó el fin de. El viernes pasado tuvimos la visita. Primero, cae Luis Alfa. C4, Resistencia Suburbana del Corazón, para la gente que no conoce su nuevo proyecto y que lo conozca C4. Ya, bueno, que caiga Luis Alfa es como, uy, Dios. Y al rato cae Fidel Nadal con Marciano Crew. Así que bueno, una linda noche de. Hay gente que se respeta, ¿no? Que se respeta, que de hecho suena de fondo Fidel Nadal y que respetamos porque es pionera. Es pionera en esto y eso hay que respetarlo y hay que decirlo. Así que bueno, gracias por la visita de Fidel Nadal, de Luis Alfa, del Marciano, durante el show de Ticaf. Estuvo tocando también en la fiesta. Con las chicas de Morfaya bailando. Qué mal que me lo perdí. Con Ezequiel sacando fotografías. Pueden ver las fotos en la página de Fiesta de la Flor. Ahí nos estamos viendo. Mirá, no, ponlo acá. Nos estamos viendo a nosotros mismos. Nos estamos viendo. Esto es el futuro. O un espejo también, pues. Qué bueno. Así que así será el futuro. ¿Y quién más tocó la semana pasada? Tocó Calaverama. Sí, que estuvieron Lofi. Lofi querido, que la semana pasada. Hecho en Casa, altísima banda, saludo Hecho en Casa, Flor, ahí te contesto. De Yabudú, que ya es la segunda vez que toca, grande, ahí el rock and roll, así que bueno, diversidad y buena onda. También tuvimos Plasma. Y tuvimos Plasma el sábado, que tocaban las chicas de Pulso, las chicas de Ney X, que estuvieron el otro día rapeando acá. Y bueno, los de JX Fango también estuvieron tocando. Muy bien. Buena fecha. Estuvo copado, ¿no? Muy lindo. Estuvo Gato Negro, tatuador, son un sestiador, ¿cómo sería? Son sistema. Bueno, vamos a aclarar ya que decimos, en el estilo Sound System se puede ragamufear, se puede hacer estilo arrobadab, se puede rapear, se puede poeticar, se puede no hacer nada, se puede hacer muchas cosas en la vida. Bueno, ¿qué hacemos, Meli? Meli, la guía espiritual. Contanos un poco, ¿cuál es el tema que trajiste para hablar esta semana? No sé, que viniste estudiado, Javito. No, bueno, lo que quería charlar un poco es la historia, con el perdón de la palabra historia, de un poco de lo que es la música mestiza, que es lo que hacemos de Fiesta de la Flor, y porque es una palabra que se puede interpretar de muchas maneras, desde la óptica que tratamos siempre de interpretar nosotros, mestizo, desde la unión del blanco y el negro, sobre todo. Y marcar como el gran inicio de esto en la línea del tiempo, Jamaica, los años 50 y 60, cuando nace Catalyte, cuando nace el ska, y cuando empiezan a surgir las primeras bandas donde hay blancos y negros juntos. Sí, donde se escuchan ritmos mestizos fundamentalmente porque Jamaica había un gran puerto, ¿no? Llegaban de todos lados, había una influencia de diferentes partes del mundo, por eso también se refleja en su música y son pioneros en esto. Exactamente, y esto sucede a la vez. Para mí la banda es paradigmática del mestizaje. Bueno, primero es Catalyte, ¡pum! Y segundo The Clash, que así como Londres nutre a Jamaica, Jamaica nutre a Londres. Y ahí nace, bueno, lo que es el punk y reggae party, que es para mí lo que salva, es una visión muy personal, que lo que salva al punk rock como cultura, porque nace como una cultura muy de abajo, marginal, y el reggae, el rastafarismo, le da como un lado espiritual que no lo tenía, y también un lado un poco más natural de buena vibración. Entonces, bueno, ahí nace bandas como The Clash, que hacen reggae, que hacen ska, que hacen punk. Y si tenemos que venir hacia acá, hacia este país llamado Argentina, ya tenemos que hablar de Sumo, de Todos Tus Muertos. Hoy en día, además, la música pasa por la fusión. La mayoría de las bandas que se van generando pasa por generar esos ritmos e ir por esa misma búsqueda que estaban llevando en sus inicios de Scatterlights o de Clash, como vos mencionabas. y llegamos hasta, qué sé, y la última eslabón sería que mi Bolivia. El último eslabón están haciendo ahora. Hay tanta música que vino y que va a venir para nutrir la música mestiza que nos falta ver. Nosotros somos hoy hijos de todo eso. Otra banda que hay que marcar como muy importante, a mí me parece que es Caramelo Santo, que de hecho tocaron Fiesta de la Flor. Y esos son. Por eso, a esto voy con el hecho de que haya venido Fidel Nadal, que haya venido Luis Alfa. Para nosotros es resarpado, porque nosotros somos hijos de todo eso, nutrimos todo eso, son estos referentes, y de repente vienen. Y nos tienen. Es alucinante. Y no estoy nombrando el más importante de todos, que es el señor Manu Chao. Y Mano Negra. Mano Negra, que es la primera banda, bueno, después los Cadillac, que empiezan a mezclar punk, reggae, ska, y ahí, bueno, Mano Negra ya empiezan a meter salsa, Sargento García, y bueno, y conforman lo que es el gran crisol de sonido de lo que es la música mestiza actual, y lo que tratamos de proponer de las fiestas, que es cumbia, reggae, hip hop, punk, rock, bueno, eso se podría sumar a la música balcánica también. Hubo de todo en estos años, igual. Hubo bandas que también es difícil definir, ya que hacen de esa mezcla que tienen, digamos, entre diferentes estilos. En el ritmo está la mezcla, diría Gasparón, otro referente de lo que son estos sonidos. Qué bueno saberte esas frases, ¿no? Sí, vamos, que en el ritmo está la mezcla. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Así que bueno, un poco contando un preámbulo de cómo llegamos cultural y musicalmente a lo que fue la Bombalá primero, ahí más explícitamente Mano Negrero. Y Fiesta de la Flor hoy. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con la cancioncita? Sí, luego vamos a presentar a nuestro invitado. ¿A cuál? Una cancioncita. A uno que es fotógrafo de la Fiesta de la Flor. ¿Es nuestro primer invitado? Es nuestro primer invitado. ¡Qué grande Les! Bueno, tenemos acá a Les en los estudios. ¿Ya empezamos con la nota o viene una canción antes? Primero, un temita. ¿Está el Dren y Gas? ¡Qué bueno! Qué bueno, mañana viernes va a estar tocando Drenegas. Saludo Leo de La Plata, reggae. Va a tocar por cuarta vez en Fiesta de la Flor. Así que vamos a escuchar Como Estatua. Como Estatua. Sí, Como Estatua, pero acá habla justamente de lo contrario. Drenegas en la casa. ¡Vamos! No te vas a arrepentir, por mucho lo que tenemos para escribir y decir. El destino de Rasta no es sucumbir en el oro blanco del vil. Cuando me pega la locura, mi mami, la mano dura no me cura y no lo puedo soportar. Cuando me pega la locura, mi mami, la mano dura no me cura y no lo puedo soportar. Ivo, la cortina que suena de fondo. ¿Esto de quién es? ¿De Marcelo o de Deus lo que suena de fondo? Sí, es Marcelo Chitois. Ahí va, ¿cómo es? Marcelo Chitois. ¡Qué grande! Bueno, la persona que tenemos presente acá se llama Ezequiel. Es alguien especial para la fiesta de la flor. Voy a empezar haciendo el preámbulo de la primera vez que lo vi a Ezequiel. Que el fue preámbulo de la Constitución. Sí, la Constitución es ese mundial. Lo vi en Niceto Club, ¿no? No, en... Sí, no, en Uniclub. Yo también lo conocí en Uniclub a veces. El Ezequiel como fotógrafo de La Fonola, Javito como DJ de La Fonola. Y me acuerdo que hicimos una previa y, viste, yo me quería ganar el lugar porque era la primera vez. Entonces mandé, viste, fruta, ahí jugaba, y eso estaba enfiestado. Y ya está acá. Bueno, es un gusto. ¿Querés cámara acá, cámara allá? Hola, ¿cómo están? Cámara 1, cámara 2. Es un gusto inaugurar lo que es un nuevo mundo que se me abre en estas circunstancias de la vida, nada más y nada menos que Radio La Vecindad, y tener una cama y un espacio cerca como este, en Caballito, en pleno corazón de barrio también, y tenerlos a ustedes acá es como muy todo, ¿no? ¡Qué grande! Es demasiado. Es demasiado. Primero eso, después soy fotógrafo de fiestas hace un montón de años, y lo lindo es que siempre conozco a la gente en esos ámbitos de la fiesta, ¿no? Cuando uno está bien, cuando uno está relajado, cuando hay música, ¿viste? Y bueno, ahí fuimos conociendo a Javito, fuimos conociendo al Coman, fuimos conociendo a Mati de Radio La Vecindad, y así es como también los artistas se van conociendo, ¿no? Haciendo y estar en la máxima, ¿no? Estando en el under. Estando en el under, sí. Pero estando en el under, pero en la máxima, ¿viste? Que no es nada, ninguna poca cosa, ¿no? Como... Qué polémico, ¿qué es el under de máxima? Claro, bueno, eso, ¿viste? Es como que del under al que te sobredimensionaste el under y se sobreentiende que hay algo más. Pero el under en la máxima es algo que cuando, si vos llegás a eso que vos decís, bueno, estoy consagrado, listo, extrañás la jugada del under, ¿viste? Porque ahí hay compañerismo, hay solidaridad, hay confianza en el otro, y están los primeros acercamientos, ¿no? También. Nosotros no logramos extrañar el under. Eso, es que yo creo que los verdaderos artistas viven en el under, o sea, no salen del under. Es polémico. Coincido con tus palabras, igual. Sí, yo también coincido. El artista no sale del under. Under es una decisión de cómo manejarse en la vida. Ezequiel, además de ser fotógrafo, sos periodista, comunicador. Sí, me volví un revoltoso de la cultura. Retrato de Martes es un programa radial que sale todos los martes a las 11 de la mañana. Sí, todos los martes a las 11 de la mañana en Radio Emergente. ¿Podemos decir que son programas hermanos? Sí, ¿amigos? Sí, ¿cercanos? Hermanos, amigos, familia, todos juntos somos. Sí, estamos con Retrato de Martes, que arrancó siendo un proyecto fotográfico con Kat Samurai, nuestro gran amigo, con el Javito, que le mandamos un gran saludo. Mira, un día vinieron ahí a mi ex, ahora ex casa, en Congreso, y dice, esa gente, todos son marcianos, ¿de dónde salen estos? Un tipo de entrevistas de Retrato de Martes que se sostiene en el programa radial, muy peculiar, como que es poco convencional. y muy artístico, muy buscando la esencia del arte, que bueno, que es una búsqueda eterna, ¿no? Sí, sí, la propuesta fue, como les decía, ¿no? Una necesidad de conocer al artista haciendo y creando y acercarse simplemente con esa propuesta. Qué buena que está esa foto. Sí. Es horrible. Esto es lo que sucede todos los martes luego de cada programa, que tenemos un montón de invitados. ¿Viste? No, vale aclarar que cuando se va Retrato de Martes, programa radial, 11 de la mañana, está enfiestado. Son 7 personas, 8 personas en un estudio y parece que estás en una rave. Sí, sí. Es que claramente están de gira para hacer el programa. Sí, estamos de gira, estamos revolucionados. Estamos a flor de piel siempre. A flor de piel siempre. Ahí va, bien, sí, esa es. A flor es, de piel es. Siempre, sí, me sí, encantó. Sí. Y bueno, nada, Retrato de Martes empezó siendo eso, ¿no? Que íbamos directamente a la casa de la persona o íbamos a donde la persona quería ir, ¿no? Diciendo, bueno, es un momento donde nosotros te queremos conocer. ¿A dónde querés ir? ¿Vamos a tu casa? ¿Vamos a la capilla? ¿Vamos al centro? Perdón, ¿no? Este es el patio de FM La Tribu. Este es el patio de FM La Tribu con las chicas, las radioactivas, ahí en un programa de sándwich de los muchachos de La Tribu. Bueno, preguntan acá, ¿todas esas fotos las sacó él? Sí, sí. Claro que sí, sí, las sacó. Sí, hay un montón, muchachos. Saludos a la tribu, otro espacio hermano. Hay un montón. Formamos un triángulo copado, ¿no? Entre la tribu, la vecindad y el emergente. Formamos un triángulo. Sí. El triángulo de la Bermuda, dice acá el comandante. Yo creo que nos tendríamos que juntar para eso. El triángulo de Bernal. Yo creo que sí. Pero bueno, nada, quería resaltar eso, que arrancó siendo un proyecto fotográfico, fue audiovisual, y ahora en febrero arrancamos con Retrato de Martes en Radio Emergente, que la aposta fue así, muchachos. Dijimos, queremos hacer radio, ¿ok? ¿Y a qué radio vamos? Bueno, Radio Emergente, al full. Nos juntamos y dijimos, queremos ir a Radio Emergente, si no, no podríamos hacer el programa, no hay chance. Si nos decís que no lo hacemos, no salimos a la radio. Bueno, con toda esa propuesta full siempre, nada, encantamos, contagiamos y estamos con todo ese vértigo, ¿no? El programa nos llevó a hacer el Radial Fest, Javito. El Radial Fest, qué grande. Javito. Sí. Y el Radial Fest lo hacemos una vez por mes, también reinvitando a todas las personas que van pasando por Retrato de Martes, que vamos conociendo. ¿Cuándo es el próximo ese? ¿Ya hay fecha? Sí, sí, sí, es el martes 25 de julio, día fuera del tiempo, en Gallo 333, a partir de las 21. Y bueno, ahí es controversial porque tenemos programa a la mañana de 11 a 12 y a la noche tenemos el Royal Fest. Mirá qué bien. Qué lindo. Sí. Siempre obviamente manteniendo que va a ser martes, no pueden romper con sí, eso. Sí, no podemos romper eso. Estamos hablando para hacer un mega festival a fin de año y una de las cláusulas que nunca se negocian es el martes. Así que bueno, nada, estamos ahí buscando esos sueños posibles, ¿no? ¿Por qué en Retrato de Martes no aparecieron, no figura gente muy mediática o superestrellas, tanto en la radio como en las entrevistas que hacen en las casas? Sí, sí, porque en realidad es como que Retrato de Martes trata de, en los tratos, ¿viste? En los tratos, en los ratos, retratar a alguien. Entonces el desafío nuestro es que en realidad toda persona puede ser un retratado. Toda persona en algún momento puede estar ahí en un momento y la gente lo puede entender, lo puede comprender. Y qué más que el barrio, qué más que el vecino, el hincha de fútbol, el músico del under, los artistas. El que siente el arte es el que viene al Retrato de Martes. Y nosotros entendemos que el arte tiene que estar en todos lados. Entonces vienen personas de todos lados, ¿no? Juan Siet ha pasado por Retrato de Martes. Juan Siet ha pasado por Retrato de Martes en una audiovisual. Cadro por acá, cadro sí, por sí, acá sí. Lado. Y bueno, uno se va encontrando con muchos amigos, ¿no? Más que un programa sería una fusión de disciplinas artísticas. Sí, más que un programa, sí. Una obra social. Una obra muy social. Muy atenta dándome ahí. Sí, Retrato de Martes más que un programa de radio es una obra social porque... Está la chica que toca en... Muéstrelo. ¿Dónde toca esta chica? El que lo sabe, que lo escriba. El que lo sabe, donde toca esta chica. El que lo sabe, que cantante, dueña de la flor. Se gana una entrada para la fiesta de la flor. Sí. El que nos dice el nombre de esa el chica. El que dice quién es esta persona que está acá, que ha tocado mucha banda de reggae. Sí. Y que ha tocado como sesionista, ¿no? Inclusive de grupos internacionales. A mí me gusta esta, los peludos. Ah, sí. Es más, mostremos más y los que adivinen sí, sí, cosas, sí, que te ganen cosas. Bueno, a mí lo que me sucede... Escuchame, ¿no es una del muchacho ese, de las rastas largas? Ah, sí, hay que buscarlo. Eso sí, le tenemos que pelar. Si alguien no conoce a ese muchacho... Si fue impresa es porque... Bueno, nada, escúchenme a todos los que están escuchando en este momento y a los que nos están mirando por la cámara 1 o por la cámara 2... Como retratamos también Fiesta de la Flor, ¿sí? Nosotros siempre sacamos fotos locas. Como podrán ver, las fotos que imprimimos son las fotos de personas terrestres, ¿no? Como nosotros, que van a una fiesta a divertirse, y nosotros le proponemos un juego fotográfico con consignas, con un montón de cosas que suceden, y después a lo largo de las noches y los demás encuentros se van a poder volver a la misma fiesta y se van a poder ver retratados, ¿no? Como quien dice la cuestión. O sea, es muy buena la idea, es innovadora. No perdemos el tiempo. Y acá justo en presencia y estando en vivo desde el programa de Fiesta de la Flor, con el señor Sebastián, con el Coman, hemos inaugurado, ¿no?, una muestra de fotos de Fiesta de la Flor que se van a estar mostrando en todos los encuentros en Mitre. Estuvimos en la capilla, llegamos a hacer una, ¿no? En la capilla llegamos a hacer una, sí. Y ahora es como que, bueno, queremos seguir generando esto, ¿no? Como que el viernes vas a Fiesta de la Flor, te saco una foto, nos encantó, la imprimimos, y si caes el viernes que viene te puedes ver en la pared, porque cualquier persona puede ser retratada. ¡Qué grande! Y bueno, mirá, estos son los chicos también en el Uniclub, en la barra de la Fonola, mirá cómo estaban. Para la gente que lo está escuchando en lavecindadradio.com, ese virtualmente, ¿dónde se puede encontrar esto? Esto se puede encontrar, esto es muy fácil, www.ezequielbilbao.com. Te doy la W porque ahí encontrás absolutamente todo. Las dos veces con B larga. Las dos veces con B larga, como el equipo de fútbol o como la región de Bilbao. ¿Cómo el equipo de fútbol? Hay un equipo, el Atlético Bilbao. Ay, bye, bye, bye. Bueno, y aparte en el Facebook, Retrato de Martes, y nos puedes encontrar siempre que haya Fiesta de la Flor. Retrato de Martes está ahí sobrevolando junto con Amapolay, junto con el... Junto con Amapolay, que era. Saludos a Amapolay. Y bueno, acá tenemos fotones, un montón, ¿no? La verdad, mucho, fotones. Mucho de radio hay, viste, como verán. Bueno, nada, y aparte también saco fotos a bandas, ¿no? Hago casamientos, bautismos y demás. Siempre con la misma dinámica. De yo, más que fotógrafo, estoy aprovechando el momento para que lo pases bien y para poder sacarte una foto en tu esencia de la vida, loco. Si salís con cara de orto, no salgas. Mirá. Entonces, que después vas a tener que pagar el espacio publicitario, ¿eh? Y bueno, yo aprovecho, ¿viste? Me dan unos minutitos de aire. Mi hija Malina se festeja los 15. Bueno, falta, igual. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Pero en serio, es un fotógrafo. Así como al Coman lo contrataría como DJ. Como DJ. En cualquier fiesta, a veces. Qué lindo, ¿no? Que nuestro equipo... Sí. Y América, no sé, que sí, sí, claro, que está ahí coordinado. Como ceremonial, ¿viste? La ceremonial, la que va llevando la guerrilla. Protocolo ceremonial. Este es el programa de Fiesta de la Flor del FQ Radio. Así que bueno, ¿cuáles son las próximas fechas? Con nosotros un montón. Bueno, esto es así, muchachos. ¿Cuáles más tenés? El viernes 14 de julio en Radio La Vecindad, justamente acá, vamos a estar haciendo una radio abierta a partir de las 20-21 horas. Ahí va a estar Retrato de Martes, van a estar un montón de bandas más, un montón de programas más. Ahí tienen el evento para verlo. El 15, Retrato de Martes, en los 9 años del Emergente, en Gallo 333. Y después el 25 de julio, Radio El Fest en Gallo 333. Bueno, linda grilla. Y todos los martes de 11 a 12 en Radio Emergente. De la mañana. De la mañana, sí, de la mañana, de la mañana. Pregunta personal, Ezequiel, ¿te mudaste? Me mudé, muchachos, sí, me mudé. Vivo acá a dos habitaciones. A dos habitaciones de Radio La Vecindad, así que me pueden encontrar acá en cualquier momento. Vienen a la radio y le tocan la puerta. Y si le falta algún artista en el medio, me tocan la puerta y decís, che, tenés 2-5 minutos para sacar del aire. Sí, sí, cómo no. Y ahí te planto un circo. Muy bien, así que el Templo de la Inspiración está acá. Algo para una gran casa, como diría Juan Quiet en uno de los episodios de Retrato de Martes. Y esto es lo que se forma, ¿no? Hay una radio, está Fiesta de la Flor, está el Mati, están todos los compañeros de otras radios, de músicos. Hay otros programas como el que conduce nuestro operador Iván. El de Justin Bieber, ¿qué? En Radio de la Vez. ¿Cómo se llama el título entero? Los hits de Justin Bieber. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Y tenemos papas al horno. Tenemos papas al horno. ¿Qué más tenemos, Mati? ¿Qué más tenemos? ¿Son esos tres? Ahí va. Qué grande. Así que de a poquito. Si entendiéramos el machete que nos están pasando. El machete pomparacha. El machete pompón. Bueno, nada, ahí veo que ya se ganaron dos entradas para la próxima Fiesta de la Flor. Puede ser, a ver, Javito, decí el nombre, por favor. Y se la ganó Vale, que está ahí comentando. Muy bien, Vale se ganó Valeria la porrita. De Fiesta de la Flor. Bueno, y van a estar tocando los chicos de Cocaleros ahora. Exactamente. ¿De quién? De Cocaleros. Sí, vamos a estar entrevistándolos, pero antes hay una tanda. Parece que hay una tanda. Y un poquito de música para los oídos. ¿Qué tenemos para escuchar? Vamos a escuchar un poco de Sara Eve, genia. Muy bien. Ahí va otro eslabón del mestizaje, claramente. Sarita ahí al frente. Así que bueno, vamos con toda. Y ahora viene Coca Leros en la casa. Gracias. La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Que no, no, no. Otra vez me vuelvo a equivocar. vivo. Así queda retrabado el show. En la operación y Coca-Coleros en la cancha. Coca-Coleros, ya pareció mal. Pase siempre, pasa siempre. ¿Sabés lo que pasa? Voy a empezar con el sabiente. Bueno, es justo me voy a decir que me han retado el equipo de La Flor porque me mando muchas cagadas técnicas con la página. Y con ustedes, si me pasa, después aparece Coca-Cola. Nos pasa constantemente. No, igual es un segmento ya del programa que mencioné el nombre de la banda que escuchó, que le sonó, pero bueno. Sí, hasta con bandas que conoces hace mucho tiempo, de tu amigo Jorge. Tu amigo Jorge, qué papelón. Pero bueno, por suerte hay confianza y buena onda. Olvídate. Vamos para adelante. Olvídate. Chicos, bienvenidos. Gracias por la invitación, acá estamos. Mañana hay fiesta. Mañana hay fiesta otra vez. Ya es como la sexta que estamos más o menos. Sí, yo estaba tratando de acordarme, pero la primera fue más o menos en la capilla. Hace 2 años. Sí, en 2015 la primera. Sí. Me acuerdo, una sí, me acuerdo de tu estaba hablando con Joaquín, no sé, ya no está más en la banda. Sí, sí, está, pero por lo general me encargo, por lo general se lo recibí yo, pero a veces. Hace mucho que no lo veo. Y Joaquín está laburando, está con otras bandas, está con otros proyectos también. Sí. Y así bueno, que hablé con Joaquín y habíamos coordinado la primera fecha. Ya podemos decir que son amigos de la casa. Y claro que sí. ¿Cuántos años tiene la banda? Y nosotros ya estamos tocando hace 7 años. 7 añitos. Un numerito. Estamos grandes. A mí me gusta mucho esta banda, sobre todo por lo que se genera en el público, que no se genera con tantas bandas, y que además siempre tienen algo preparado, alguna sorpresa, o llevan a alguien que hace malabares, siempre tienen un condimento extra para el público. Y tratamos, ¿viste? Algunas fechas, ¿viste? No solamente para el viernes no preparamos nada. Para el viernes no tenemos absolutamente, tenemos temas nuevos y vamos a tocar sin ropa. Sí. Tenés poca cosa. Pero sí, ¿viste? Para algunas fechas, ir a ver una banda no solamente es lo que entra por los oídos, es un poco también por los ojos y tratar de satisfacer todos los estímulos que tienen a nuestro alcance. Pregunta obvia pero necesaria, ¿por qué el nombre del conjunto? Y el nombre cayó medio de pedo el nombre. ¿En pedo? También, aparte, todo pasó en pedo. Pero el nombre en particular, antes la formación era diferente, yo lo empecé armando con el loco que estaba en teclados. Y a medida que empezaron a aparecer los otros músicos, empezó a aparecer el tema del nombre. Y yo barajaba un par de nombres, la idea era que fuera un nombre solo, así como contundente, que yo, y este era uno de los nombres que se barajaba, y el tecladista dijo, ¡Es este! Pero hay como una afición a la coca... No, no vamos tanto por ese lado, o sea, básicamente... No es por Evo Morales... No estamos ni tan comprometidos con la causa, ni tampoco estamos tan metidos en el quilombo. Claro, es más un nombre que cayó, más, que gustó y... Sí, le diera un nombre cortito, que más o menos suene, que moleste dentro de lo posible, y quedó ese. Está Yekan más presente, saliendo del laburo, saludos. Muy buenas. Bueno, contentos de recibirlos nuevamente. Contentos todos, ¿Qué hay para... ¿Ya grabaron discos? No, estamos... Ahora vamos a presentar bastante material nuevo, unos 3-4 temas nuevos. En verdad son 2 temas nuevos y un par de reversiones. Pero igual en las redes hay algunas cosas para escuchar. Tenemos 3 demos, uno con la primera formación que está medio dado de baja. Y tenemos un par de cositas grabadas que grabamos a fines del año pasado que estamos esperando mezclarlas. Y ver si también por lo menos... Pasa que con el tema del disco de momento, viste que la cosa cambió un montón. No, lo digo, ya fue. Entonces lo del disco es como que no le vemos el sentido a semejante inversión. ¿Y a un videoclip ahí? Sí, pero estamos más metidos en otra cosa. Yo ahora, por ejemplo, estamos saliendo mucho del conurbano. Bien. Sobre todo por el oeste. Ustedes son de acá, de capital. Somos todos de acá, pero se fue dando que fuimos pegando onda con bandas que fueron siendo de allá. Yo me empecé a dedicar a darle pelota un poco a eso y estamos empezando a salir al punto de que estamos armando con una banda mía que se llama Esdrújulo, que son de Morón, estamos armando un colectivo. Ya lo bueno. Para empezar a salir a tocar por las plazas del conurbano durante el día, los fines de semana, cuando vuelve el calorcito. Como para empezar a sumar público, para empezar a sumar otras bandas, empezar a conocer otros lugares. Capital está medio complicado. Somos de tocar bastante, entonces también no queremos empezar a saturar y todo ese tipo de cuestiones que se generan con la repetición. Claro. Aunque te guste la milanesa todos los días, y un día la pateas el plato a la mierda. Y sí. Entonces estamos un poco más en esa. Ver si de repente también alguna fechita en el interior, salir de Capital. Estamos más por movernos que por... O sea, queremos grabar, pero más cosas sueltas como para tener algo más fidedigno al día de hoy, porque lo que tenemos ya está medio viejito. como para realmente mostrar, y después el día de mañana se verá el tema del disco y toda esta cosa. ¿Cómo, cuántos son en este momento arriba del escenario? Somos un quinteto, estamos ahí por meter un loquito más que con un set de percu muy particular. ¿Son batería, dos guitarra, bajo? Trompe. Y trompe. Bueno, ustedes dos son guitarristas, de hecho. Él es el bajista. Ahí va. El trompetista también es el trompetista de Mamá Está Presa, banda que va a estar tocando en la AFE. Mirá qué interesante. En nuestra primera fecha en la AFE. Nosotros también julio. Tomamos para el oeste. Ahí fiesta de la Frena Ferrer en Guevara, ojalá que sea la primera. Bien ahí. De muchas, muchas, muchas. Y bueno, banda hermana también, Mamá Está Presa. Y un poco lo que decís vos, ¿no? De buscar alternativas. Ustedes ya tienen 7 años, tienen ahí una ruta armada de, bueno, no se puede tocar acá, bueno, vamos a tocar una plaza. No es que no se pueda, tocar se puede, pero viste, hay algunas movidas que se ponen medio difíciles a veces, o de repente también hay que hacerse cargo uno que no da para ciertas otras movidas, te quedan grandes, entonces te metes en arreglos que son para quilombo, pero porque vos tampoco das para eso. O de repente no compartís cómo se maneja el lugar o cómo se maneja la gente. Sí, yo lo que veo que hay como un salto entre las bandas que están entre que llevan menos de 100 y después ya es como aquí de 300 para arriba, sí, claro. Sí, sí. O sea, como que estamos nosotros en el Club Lado B y después ya pasás de ahí a lugares que son enormes para la realidad de ahora también, ¿no? Por eso también es un poco el objetivo también de borrarnos un poco el capital, de aparecer en capital con 2-3 platos bien fuertes en todo el año, la principio, la del final y alguna especial. Principio no hay desenlace. Exactamente. Esta anunciaron que es su última fecha en capital en el año. Por eso mismo. En el año. Por eso mismo. Bien, a lo sumo meteremos la de despedida a fin de año en alguna resaca medio fulera. Pero ya de momento, capital, nos veremos en un ratito. Así que por eso también queremos dejar material nuevo para que la gente vea en qué andamos. Y nos veremos al regreso. Bueno, ¿se tocan un tema, muchachos? ¿Arrancamos con reguecito? Dale. Imperdible mañana, Cocaleros en Fiesta de la Flor. Única fecha en capital. O sea, si no vienen mañana, van a tener que tomarse un trencito mínimo. Sí, para la próxima. Ponele. O esperar a Papá Noel. O esperar a Papá Noel. Está ahí escuchando Mati Vaneiro. Saludos. Quiero pensar en las cuentas a pagar, en si vas a regresar o cuando voy a madurar. Hoy no quiero recordar lo mal que lo llegué a pasar, lo estúpido que fui, o que no queda para fumar. Hoy solo quiero irme bajo el sol a caminar. Hoy solo quiero irme bajo el sol a caminar. Hoy no quiero ver más pobreza y mucho menos tanta riqueza. Las ganas de mi cabeza ni más bolsitas sobre la mesa. Hoy no quiero sentir más frío, ni dolor ni alivio, no. Ni que este mundo va a explotar, mi amor. Hoy solo quiero irme bajo el sol a caminar. Hoy solo quiero irme bajo el sol a caminar. quiero sentir más frío. Ni que este mundo va a explotar. Toca desde la casa, desde radio.com, desde que escribí un Fiesta de la Flor. Bueno, buenísimo, chicos. ¿Cómo se llamó ese...? Bajo el Sol se llama. Bajo el Sol. Parece muy hippie la letra, pero después de trabajar 5 años y medio de noche, te juro que decías el sol más que nada en la funk. ¿Has trabajado...? Hemos trabajado bastante de noche. ¿Qué tú estás haciendo? Y laburé mucho tiempo en el Club Premier. Mirá. Es un centro cultural bastante nombre en Capital. Sí. ¿Vecino? Vecinísimo. Estuve ahí 5 añitos y medio. ¿Ahí la barra? ¿Qué estaba encargado? Ah, estuviste ahí. Sí, al principio la barra. Bueno, conocíamos ya al chico de Rulo, que es de Román. Sí, bueno, yo cuando ni bien entré, los primeros 6 meses estaba Román. Ahí va. Él y el primo. Sí. El Teto. Y después Román se fue para fin de ese año y ya se quedó el Teto, por eso yo también me empecé a meter más para dar una mano ahí y me fuiste, te vas metiendo. Y te metiste. Después no salí nunca más. Y viste el sol, saliste en un momento ahí Caballito, te fuiste para Parque Centenario, para Parque Rivadavia. Para el Congo belga, sí. Bueno, nosotros llegamos ahí cuando la noche es difícil, pero bueno, lo que tiene la noche es que donde está la música. Sí, el sí, día sí, que, sí. Que se generen espectáculos, la gente predispuesta, ¿no? En todo sentido, que a que, ¿por qué no pueden tocar, no podemos hacer una fiesta de la tarde? Sí, porque la gente está como en otra. Bueno, sí, un día no, o sea, hay cosas como que se asocian a ciertos momentos del día. Claro, exactamente. Pero de ahí viene, de esas épocas viene este tema. Tiene sus añitos ya. Bien. Nada, lo decíamos, hicimos una versión reguecita, es un tema que es más agitador, más bailable. Casi todo lo que estamos haciendo últimamente ya es más bailable. Es una mezcla de ritmo la banda, ¿no? Y es mestiza. Empezó con un tinte muy reggae ska y fue transmutando a... ¿Qué música están metiendo ahora ahí en el... Y están apareciendo cosas, estamos yendo un poco más al ska roots, no tanto al California que solíamos hacer. Hay alguna cumbita por ahí también, ya desde hace tiempo. También estamos mezclando bastante con swing o con cosas más swingueras. Está saliendo un poco más, está gitaneando la cosa. Bien. En cualquier momento salimos a robar coches y a venderlos por ahí. Aparece la guitarra con el coche. Sí. Bueno, entonces mañana hay fecha y después, no más por Capital, ya tienen confirmada en provincia. En provincia tenemos 5 de agosto en Casa Reacción en Ramos Mejía, un lugar amigo también muy agradable. ¿Con esta banda que habéis nombrado antes? No, armamos con Esdrújulo, que son de Morón, y otros chicos de... Y tu Zaingo, que se llama Zumba la Tierra, una banda Zumba de la Tierra. Tocaron en la fiesta también. Bueno, los conocimos en... Los Diego, ¿no? El cantante... Pues Tomás. Ahí va. Sí, los conocimos en la capilla. Mirá qué bueno. Pegamos... Ah, que se armó ahí la junta... Sí, tocaron en una fecha muy ska era la fiesta. Exactamente. Todos tenían un poco de ska. Pegamos onda ahí y... Me encanta cuando pasan esas cosas que... Y ese mismo día los chicos de Zumba la Tierra nos invitaron ahí al oeste. Después nosotros los trajimos para acá y ya ahora estamos haciendo unas cuantas cosas juntos. Con el tema este del colectivo también están ahí al pie del cañón, cuando se largue arrancamos. Después por ahí a confirmar una fecha que ayer nos invitaron ayer, tendremos que ver qué onda. Los chicos de Mamá Está Presa, el batero de Mamá Está Presa, no sé con qué banda. Para creo que era viernes 11 de agosto también. ¿No? El oeste. Todo el oeste. El agosto se viene por el oeste. Hasta ahí tenemos diagramado. Estamos viendo meter alguna ciclola para fin de año también. Vamos a la ciclola. ¿Qué pasa a veces con la ciclola? Ezequiel, fotógrafo oficial de la... Tenemos que contactarnos con la ciclola de Coso. Me confundí con la fonola. Ah, la fonola. La ciclola es el ciclo de los martes de... De Maquena. De Maquena, ahí vamos, ahí está. Tenemos que hablar con los chicos, a ver si nos hacen un huequito por ahí. Así que nada, por Capital vamos a estar un poco desaparecidos. También nos estuvimos metiendo en una movida que está haciendo los lunes en el Emergente. De bandas mestizas, que es una especie de afterbomba. ¿Cómo se llama el ciclo? Airwalk, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Noelín. Saludos a Noelín. Que es el lunes, la entrada es libre. Que es y salen todos borrachos de after la bomba de tiempo. Sí. Y después quedan todos los fantasmas dando vuelta por ahí. Exactamente. Como suele pasar. Bueno, entonces mañana Córdoba y Dorrego pueden venir a ver a estos jóvenes artistas. Jóvenes cocaleros. Jóvenes cocaleros. Y bueno, vamos a hacer ahí un par de temitas, ¿sí? Un temita. Thank you. van a hacer, chicos? Vamos a hacer un temita nuevo. Yo voy a aprovechar para hacer unas histories. Un temita nuevo. Acá, invención del joven. El mercado marroquí está lleno de serpientes. Me contaron que me fui con reptil entre los dientes. Una cobra me mordió y el desierto hipnotizaba las horas de la juntada del mercado marroquí. Mala noche en Potosí, yo estaba tan angustiado y no era de mi agrado con la altura estar así, hasta que llegaste vos con el whisky entre las manos. Contaron que me fui y con reptil entre los dientes. Una cobra me mordió y el desierto hipnotizaba las horas de la juntada del mercado marroquí. Del mercado marroquí. Del mercado marroquí. Del mercado marroquí. Del mercado marroquí. Nuevo. La Vecindad Radio. Y si quieren cerramos con uno más o seguimos con uno más. Por favor. En la crueldad, oscurecido por el sol, solo embriagado en sobriedad, propio de bestial. Hablas al ritmo del buen jazz, callas con riff perfecto, oles a todo nunca mal, no muerdo el hueso. Siempre de reojo, el atajo del murmullo, brillan los zapatos tuyos, impacientes al gran paso, el zarpazo es inmediato. Si venís por Olivarro, tenés las palmas gastadas de matar con los aplausos. Desafiando la gravedad, bajas al techo y castrado de humanidad, propio de mierdas. Soñas historias de galán, vestido de elegante ton, jalando kriptonitas al matadero. Deformando el pasado con aliados y barullo, va con ese hábito tuyo, dile escupiendo asado, llovido sobre mojado. Y ante todo yo te aviso que el diablo sabe por viejo, y vos sos muy jovencito, vas a quedarte sin con qué limpiarte el culo, y sin un culo que limpiar. Palitos, va pánico y perfumito, arrastrando el Edipo, de reflejo en tu espejito, tu cigarro está maldito, y este caso está cerrado, para cuando cae fuego, vas a oler a culo quemado, vas a quedarte sin con qué limpiarte el culo, y sin un culo que limpiar, y sin un culo que limpiar. Radio, programa número 5. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Nos vemos el día de mañana. Estaremos mañana, bien tempranito. Y Dorrego. Ahí vamos. ¿Y cómo estamos, Meli? ¿Vamos con la tanda? Vamos con la tanda. Vamos, te digo, gracias. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. For the consciousness of the nation, the sounds of the Asian Dub Foundation. Yes, yes. Estamos aire en la vecindad radio.com, llegando al mundo. Bueno, de esta forma vamos terminando el quinto programa. Espero que le haya gustado, espero que le haya pasado bien. Vamos a ver el jueves que viene. Pero antes que eso, tenemos acá a Meli Produ. La pueden buscar a través de Instagram. Salud y review de esta semana. Bueno, vamos a contar un poquito sobre las fechas de este fin de semana, arrancando por mañana en Minimal, Avenida Córdoba 5981. Lo digo para los colgados, porque ya la dirección la mencionamos por todos los medios posibles. Van a estar tocando Caballeros y Far, que es una banda de rock indie que continúa presentando su primer disco. Va a estar tocando Drenegast, la banda que se formó tras la separación de Neusa, Negast, que son de La Plata. Van a estar tocando Totem y Tabú, un dúo de rock alternativo, novedoso, estrafalario y con mucha onda. Y bueno, nuestros amigos de Cocaleros, que estuvieron recién tocando unos temas, que como dijeron es la última presentación del año en Capital. Imperdible, bueno, Neusa, Negast, altísima banda, reggae, la gente que no lo conoce, por favor que lo busque, porque es una banda que sacó 3 discos extraordinarios, después se fragmentaron entre Neusa, reggae y... Drenegast. Y Drenegast, y también continuaron haciendo una producción artística muy, muy copada, así que mucha escuela de reggae music hay ahí para percibir. Muy bueno, y para el que no puede salir el viernes o salió y quiere revancha, tenemos el sábado Plasma en Piedras 1856, que van a estar tocando el Bingy haciendo un sound system combinando estilos como el reggae, hip hop, rap, soul. La Tony Montana, amigos de la casa, que ya tuvieron incluso nuestra inauguración en Minimal, también haciendo un poco de reggae. Los chicos de De Bless. Sí, así sería. Sí, bueno, sería un rasta ahí, después de... Bendecido sería. De la banda Iván Alturria, ex Cameleva, bien reggae roots, acá presentando el disco y su material en Buenos Aires. Y también va a estar tocando los chicos de Muktas, que vienen desde Zona Oeste también para traer un poco de reggae roots. Una noche súper reggae. Hermoso, hermoso. Bueno, lamentablemente no haya podido venir el Pera de Negra Santa, pero la semana que viene vamos a estar en La Ferrere, va a estar tocando Negra Santa, va a estar tocando Sapo. Mamá está presa. Mamá está presa y Combo Farolito. Y la semana que viene quedamos que vienen ellos y viene Mamá está presa. Igual viendo bandas de esa fecha. Hay muchas bandas que tienen ganas de venir, de participar. Sí. Así que bueno, estamos contentos porque se viene el fin de semana, porque tenemos muchas fechas por delante, muchas fechas por detrás, muchas fechas por el costado y muchas fechas por el medio. Nadie se rió. Nadie, pero no, nadie se rió. Como un silencio. Quería como... Se generó un silencio. Un silencio casi incómodo generaste. Me encantó. Acá en el estudio. Hay que generar eso un poco. Bueno, gente, aguante. Saludo a Correpi porque vio la bandera. Y aguante Correpi. Aguante la Correpi. Aguante la Verdú. Ah, bueno, ahí va. Ahí va. Y fuerza para toda la gente que está ahí en Hamburgo aguantando en las barricadas, en la contracumbre del G8. Horrible, horrible esas conferencias horribles, burocráticas que forman las grandes potencias del mundo para seguir conspirando en contra de los laburantes. Así que bueno, aguanta ahí las barricadas, la gente del São Pauli. ¿Conoces el club São Pauli? Bueno, São Pauli es por lo menos el que yo conozco, un club de fútbol que tiene la peculiaridad que la barra brava o la hinchada es antifascista y que milita, de hecho el presidente es gay. Estamos lejos nosotros, ¿no? Acá de que las barrabravas, en vez de ser clientelistas de los poderes de turno, sean funcionales a un cambio social y que haya un presidente gay. Bueno, por ahí yo puedo ser presidente de Ferro y... Y salir del closet también. Y mostrar las plumas, como corresponde. Bueno, Ivo, muchísimas gracias por la operación. Muy bueno. Mati, genio, ese, el comandante ahí dando vueltas. Los chicos y nos vemos. De Cocaleros. Gracias por venir, chicos de Cocaleros. Pablito, por estar. Gracias, Meli. Y nos vemos el jueves que viene. ¿Estamos bien? Vamos arriba. Gracias. Sandungueos para las mujeres.